Muy buenos días, país. Aquí comienza formalmente, bajo todo protocolo, el pase entre una mañana de estas con Pablito Caruso y Caballero de Día, aquí en la Escudería de los Sueños, en la M990. ¿Se fue realmente ahora Magallanes? Sí. Por suerte. Ah, bueno, menos mal. Che, bueno, igual nos arranca una sonrisa a esta hora, que ya es muchísimo, ya es muchísimo. Y a ver, yo no sé por dónde quieren arrancar. La verdad, yo estoy muy curioso por saber qué pasó ayer en la Comisión Carlos, porque vi algunas crónicas. ¿Cómo Comisión Carlos? No hay Comisión Carlos. No, la Comisión de Presupuesto. Bueno, le podemos poner la Comisión Carlos, de verdad. Si en la ley Heller puede ser la Comisión Carlos. Claro, la Comisión Carlos. Pero porque leí unas crónicas y me parecieron desopilantes algunos planteos o algunos argumentos en contra del proyecto del aporte solidario, ¿no? Pero bueno, también, obviamente, ayer el presidente dijo que no había, digamos, los dólares tienen que ser para producir y no para ahorrar. Y esto es un concepto ese, ¿no?, que encierra la última decisión del Banco Central, o que la explica, si se quiere. No sé, ¿por dónde quieren arrancar ustedes? Es lo mismo, son todos temas que en algún lugar se unen, ¿no?, y tienen que ver en definitiva con una visión de qué tipo de país queremos, cómo queremos que sea el país donde vivimos, cuál es el tránsito para construir ese país, qué elementos tiene que tener. El tema del dólar es casi para Magallanes, ¿no? Porque si vos mirás los títulos, los comentarios, es decir, los precios van a aumentar porque los importadores temen que no sé qué cosa. Sí. No cambió absolutamente nada para el valor del dólar para importar. Absolutamente nada. Es decir, todas estas medidas que se tomaron ayer entraron en vigencia, ninguna tiene nada que ver con la formación de precios, excepto la concepción especulativa de quien calcula, tomando como referencia el valor del dólar ilegal y calculando entonces cuánto tiene que vender sus productos para no perder a valor de dólar ilegal su patrimonio. Es una locura. Es una locura. No tiene ningún andamiaje, no es sostenible de ningún punto de vista. Ayer fue categórico, yo vengo insistiendo desde siempre, el único nombre que tiene ese dólar es ilegal. Bueno, Pese lo dijo ayer también, ¿no? Sí, por eso estoy diciendo, es lo que acabo de decir. Ah, no, entendí que había dicho Pese como pero. No. Pese dijo ayer clarito que el único nombre que tiene ese dólar es ilegal. Sí. Y que es como ir a un desarmadero, dijo. Y claro, yo algunas veces acá he jorobado diciendo, pero es como hablar del precio de la cocaína, es decir, sube cuanto más trabas le pones para acceder a ese mercado ilegal. Es elemental que pase eso. Claro. Si vos querés por algún motivo acceder a ese valor, a ese producto de manera ilegal, y hay restricciones, a más restricciones, sube porque hay menos oferta. Desde luego los liberales te dicen, bueno, entonces está claro, la solución es que se libere y que todo el mundo compre lo que quiera, y eso ya se hizo, hay que decirle, miren, se fueron 88 mil millones durante los 4 años de Macri, así que ya se probó ese mecanismo, no parece ser el más indicado. Usen un poquito la memoria corta, no la ya tan larga de todas las cosas. Claro, la memoria corta. A ver, en la memoria corta entra Sturzenegger diciendo que con él sobraban dólares. En el sí, central. Claro, sí. Ah. O Pratgay que dijo la revaluación ya está hecha y los precios están a 16. Sí, sí. Cuando asumieron, qué sé yo. Si le haces un seguimiento y lo pones ordenado, Magallanes tiene para hacer un año, pero no de 10 minutos, de horas, hablando nada más que poniendo las frases que dijeron. Esas frases puestas hoy parecen un libro de chistes, ¿no? Pero son dramáticas, no son de chistes. Ahora, Carlos, un par de preguntas a partir de la cuestión de fondo. Ayer Guzmán, en contacto con la prensa, dijo que efectivamente quería que la brecha entre el 70 al 80% es una brecha molesta, que iban a tender efectivamente a acercarlas. ¿Esto le da tiempo al gobierno para qué? ¿O es una transición hacia qué y de qué manera se resuelve? ¿De qué manera se resuelve? No. ¿Cómo el gobierno ha planteado resolverlo? A ver, yo tengo mi interpretación. Yo creo que lo que está diciendo Guzmán es que esa brecha es artificial y que tiene que ir desapareciendo, dice, todo el tiempo, en la medida en que la economía se tranquilice y los agentes económicos entren en una situación de normalidad. No está diciendo que hay que devaluar. Claro. Dijo contundentemente que el tipo de cambio es competitivo, que a este tipo de cambio no hay ningún problema para exportar, que Pese dijo lo mismo. No quiero decir que yo vengo insistiendo todo el tiempo sobre el tipo de cambio competitivo y que incluso es alto, teniendo en cuenta las devaluaciones que ha habido en otros países, el cambio de otras monedas con los que la Argentina tiene intercambio, etcétera, etcétera. No hay ninguna razón para devaluar, excepto, insisto, el cálculo que hacen algunos, que dicen, no, ese es el valor, y entonces yo en dólares estoy ganando mucho menos, tengo que aumentar los precios. Los precios deberían establecerse desde los costos, no desde las expectativas. Uh-huh. Y porque si no es imposible de resolver, pensémoslo bien. Entonces, señor, usted tiene un producto que se hace con elementos importados. Sí. ¿Qué le cambió? Porque usted sigue importando en las mismas condiciones que antes, al mismo tipo de cambio. ¿Por qué tiene que subir el precio de lo que usted produce? Usted no aumentó los salarios, tiene los servicios públicos, las tarifas, los servicios congelados, le bajó el costo financiero porque las tasas de interés están más bajas, le han dado moratorias si tiene problemas previsionales o impositivos. Es decir, ¿cuál es la razón para que usted aumente los precios? Porque esa es la pregunta de fondo. El gran objetivo, ayer todos tuvimos acceso a los lineamientos del presupuesto. Como yo les comenté el otro día, el presupuesto tiene una proyección para el año que viene y también lo que se llama las variables plurianuales, es decir, que son las variables básicas. ¿Cuánto piensa el gobierno con sus políticas va a ser la inflación del 2021, 2022, 2023? Y allí hay un sendero descendente y un tipo de cambio que va acompañando ese sendero descendente desde el punto de vista de que va variando de acuerdo a esa expectativa inflacionaria, es decir, con la administración de ese tipo de cambio, tratando de que no se atrase, pero también cuidando que no se dispare. Y hay una proyección de la economía, y entonces para el año que viene se está previendo que la economía va a crecer 5 y pico%, que el otro año va a crecer 4 y pico%, no es que va a crecer menos, porque ese 4 y pico es sobre el valor, ya que incorpora el 5, no sé si está claro, siempre claro. Sobre la nueva base. Es decir, está proyectando de acá al 2023 una razonable evolución positiva de las variables, crecimiento de la economía, disminución del déficit fiscal primario, contención de la inflación. Y esto debería tener un impacto en la... Y esas son las variables, el incremento de las reservas, tranquilizar a los agentes económicos y moverse en ese escenario. Ahora, si vos decís, no, el negocio mío es patear el tablero, porque si se arma un despelote, yo gano mucho más porque tengo bienes acumulados, estoqueados, y si se produce una devaluación, yo me enriquezco rápidamente, pego un salto y bueno. Todo eso puede ser. Yo no dudo que existan esos agentes. ¿El gobierno tiene las herramientas para defenderse de esos ataques, Carlos, a tu criterio? No, cada cosa requiere de analizar las regulaciones. Es muy difícil obligar a un productor, porque hay también, hay un tema de mentalidad que hay que tratar de entender y no, digamos, demonizar a todo el mundo que, influido por el medio en el que se mueve, toma actitudes que considera defensivas. Yo por ahí pienso que un chacarero que le dicen, lee todo esto, mira la televisión, escucha los comentarios, qué sé yo cuánto, dice, yo me quedo con los cereales, con las hojas guardadas, que eso seguro, no tengo riesgo ninguno, no vendo. Sí. Y el tipo está actuando a la defensiva. Y yo no lo puedo poner al chacarero en el mismo lugar que a los 10 grandes exportadores que manejan las variables, o que en todo caso son los que generan las situaciones para alterar esas variables. Pero hay una cuestión defensiva de cualquier productor, de cualquier rubro, que no tiene por qué entender a pleno cómo funcionan las cosas o cómo va a terminar. Y te diría más, si mira la historia, si mira la historia, dice, mira, quedándome con la soja no perdí nunca, ¿para qué me vas a hacer apostar a otra cosa? Claro. Entonces, claro. Bueno, cuando Guzmán dice, queremos tranquilizar, dar confianza, es decir, es generar un clima donde el conjunto de la sociedad, los agentes económicos, crean que esto es un proyecto sustentable, sostenible, correcto. Pues fíjate que hoy con toda naturalidad, un gran medio dice, bueno, con esto de ayer se licuaron el éxito de la refinanciación de la deuda. Ya sí. Está, clean caja, no pasó nada. Hace 3 semanas estábamos al borde del default, un mes, y todos los días nos mataban a tiro con eso. Ya no se habla más, es un hecho común, no tiene ninguna importancia, salió de casualidad y a otra cosa. Bueno, es así. Es decir, ahora, eso es trabajar sobre las noticias o sobre los méritos, pero hay otras cuestiones que están vinculadas a lo que decía Pablo de la especulación. Yo leía en otro lado que para el productor, digo, nuevo dólar, un título de un coso agropecuario, una publicación agropecuaria, para el productor ahora hay una brecha cambiaria oficial de hasta 150%. Porque el dólar es lo que te acabo de decir. El tipo está calculando lo que él recibe, es decir, el tipo de cambio oficial menos retenciones según el dólar soja que se trate. Uno es, sí, también toman el de soja, que es el que tiene mayor retenciones, después tener el trigo que no tiene, o el maíz, es decir, no, y no es tan así tampoco, para que quede absolutamente claro. Pero digamos, el productor de soja, para tomar el caso extremo, dice, y a mí me van a liquidar 53 pesos, creo, por cada dólar, 53. Si no me falla la memoria. 53 no, efectivamente pesos. 53. Muy bien. Y entonces, esperá, me quedo con las hojas. Espero. Si están todos diciendo que esto es insostenible, si están diciendo que se cae, si algunos dicen que el gobierno no dura, si todo esto que y con las hojas no pierdo seguro. Entonces, tiene que ser, es muy difícil que ese productor asuma ese riesgo. El gobierno, el Banco Central, le tira camino para hacerlo. Le dice, ahorre en soja, venda, haga un plazo fijo y se ajusta por la variación del precio de la soja o por la variación del tipo de cambio. Es decir, que en ningún caso usted va a perder. Pero bueno, hay que crear confianza, eso, seguridad, tranquilidad, y que se vaya creyendo en que eso termina siendo una buena solución. Y entonces, en la medida en que estas políticas tengan continuidad y sean sustentables y sostenidas, la gente le va a ir tomando confianza. Le va a ir tomando confianza y la va a ir aceptando. Por eso vos fijate que Guzmán cada vez que habla de eso. Queremos tranquilizar la economía, nuestro objetivo es tranquilizar la economía, que la gente crea en lo que nosotros estamos diciendo. Sí, a veces es difícil, ¿no? Porque incluso hasta los medios que se suponen tienen una subjetividad parecida a la del gobierno, cuando te hablan del dólar te ponen una pantalla prendida a fuego. Literal. Y, bueno, ¿Y qué querés que le haga? ¿Hay libertad de expresión o no? No, está bien, pero bueno, deberíamos tener un poco más de conciencia. Lo que pasa es que tiene mucho de componente cultural todo esto. Bueno, sí, claro. Sí, está bien. No, y mucho de rating, porque yo no sé en qué está pensando el que hace los zócalos. Y cuánto el minuto a minuto influye y cuánto no tengo que perder frente al otro que está hablando de eso. Sí. Si yo no hablo, perdí. Por eso el minuto a minuto debería estar prohibido en los canales de noticias. Sí, definitivamente. Y pero eso también es cultural, porque habla de una televisión. Eso también es cultural, claro. ¿No viste en la medida, en que las noticias se han convertido en un espectáculo, estamos jodidos. ¿Qué quieres que te diga? Y sí, porque aparte eso es lo que genera el dinero para sostener esa industria, ¿no? ¿Hoy viste el título de Pañi, la columna de Pañi? Sí. La pandemia es el gobierno. Eso no genera mucha tranquilidad. Tranqui, ¿no? No. La metáfora. Tranqui. Como para empezar, ¿no? Como para empezar. Bueno, entonces, la verdad que Pañi tendría que decir, el gobierno es la tercera pandemia, porque... Está bien, está bien. Vos pensaste con que Macri era una, pero era otra. Yo no empecé, yo la bauticé, pero la pandemia de Macri está a la vista. Es más grave lo que le pasaba a la Argentina con Macri que con la pandemia. Totalmente, totalmente. O sea, comparativamente. Claro. Comparativo, sí. No, y teniendo en cuenta los escenarios y las dificultades a enfrentar. Exactamente. Porque ahora, sí, dale, perdón. No, lo que te iba a decir es, estamos hablando mucho de los componentes culturales, de si una noticia es más, tiene más rating, y después está directamente la intencionalidad y la mala praxis. Digo, la noticia de ayer de Globo, de que abandonaba el país, cuando lo que estaban contando era que a nivel regional él estaba comprando otra empresa, digo, es mala praxis, es directamente mentir. Alguien decidió, también es mentir. Bueno, y Falabella también es mentir, digo. Claro, alguien decidió mentir adrede, no es que se equivocó, sí, con claro, un componente cultural o lo que sea. Pero por eso mi pregunta era, no solo para Carlos, en términos de evaluación, si efectivamente frente a tanta malintencionalidad, no sé si existe la palabra, frente a tanta mala intención. La noto. Sí, total, la RAE a esta altura, ¿no? Que la vaya a buscar al fondo de la red, ¿no? Si frente a tanta mala intención, con una decisión muy concreta de horadar al gobierno, de impedirle que avance todo lo que quiere en las políticas que pueden llegar a cambiar estructuralmente muchas de las cosas que nos pasan, si tiene herramientas para la defensa, digamos, ¿no? Porque el ataque es artero y antidemocrático, lo hemos dicho, entonces, y lo hemos caracterizado. Hice una pregunta, si el gobierno tiene... ¿Y cuál es tu respuesta? Las herramientas... No, es una inquietud que tengo. Bueno, permítame. Pero es que... Sino, a ver, la política es eso, Pablo. Y siempre es acumulación y relación de fuerza. Siempre. No es solo tener razón. Las mejores razones fracasan, o por lo menos se postergan, si tu acumulación alrededor de esa razón no es suficiente para darle sustentabilidad. Voy a reformular. Lo que pasa es que lo hemos discutido tantas veces. Pero sí, bueno, claro, Van a cambiar las coyunturas y las preguntas también tienen otro sentido. Si ya probaste con el consenso y no avanzaste en determinado tipo de medidas porque creías que no te daba la correlación de fuerza y no querías empiojar el asunto, igual intentan llevarte puesto, y bueno, avancemos, y total, el palazo y el fierrazo va a venir igual. Seguí de periodista. Gracias. Claro, gobernar es un poco más complejo, quiero decir, disculpa el chiste, yo creo que mi relación con vos me lo permite, no hay problema. Obviamente. Pablo, esta discusión, ayer lo dije clarito en el debate en un momento de la Comisión de Presupuestos, sí, de cómo se resuelven las cosas. Bueno, hay un punto donde todo pasa si sos capaz de construir mayoría para aprobar la mejor ley, para lo que sea, porque si no es un problema de intenciones. Hay que ir por más. ¿Cómo se hace? Tenés que acumular, tenés que tener una relación de fuerza que te lo permita. Esa relación de fuerza se construye y es la resultante de todo esto que estamos hablando, de cómo juegan los medios, de cómo juegan los grupos económicos. No, digo que hay veces que la correlación de fuerza la genera la decisión. y no esperar que la decisión tenga su correlación de fuerza. No, yo la verdad que creo que este gobierno viene haciendo eso todo el tiempo. Todo el tiempo, todas las políticas que intenta poner en el escenario tienen que ver con su compromiso, y vos me lo escuchaste decir en privado, así que lo puedes decir en público. A mi juicio, yo mucho más allá de lo que yo esperaba que se iba a poder hacer, incluso sin pandemia. Yo la verdad creo que el gobierno está haciendo lo que se puede hacer y un poco más. Y creo que hay que valorar en toda su dimensión lo que está haciendo. Hay que darle acompañamiento, hay que rodearlo, hay que fortalecerlo y hay que seguir construyendo fuerza de apoyo para darle sustentabilidad. Porque por eso yo a veces me revelo cuando nos llevan a discutir la agenda de ellos, porque digo, si en este rinconcito donde nosotros podemos intentar hablar de otra cosa, en definitiva siempre terminamos discutiendo la agenda de ellos, ¿dónde se va a discutir la otra? ¿Dónde vamos a poder hablar de otra cosa? ¿Y dónde vamos a ayudar a construir esa subjetividad que queremos construir? Este es el problema. Claro que tenemos dificultades. ¿Quién niega que tenemos dificultades? ¿Es posible pensar que un proceso de cambios que incluye intentar modificar la acumulación y distribución de la riqueza se pueda hacer sin contradicciones y sin tensiones? Es imposible, imposible. Todas las medidas que el gobierno va tomando, como estas que estamos hablando, van en esa dirección, van en esa dirección. Y cuando uno mira los lineamientos del presupuesto, no los números, además de los números que lo corroboran, pero fíjate en los los fundamentos, cuando se explica a dónde se apunta, todo el tiempo te está hablando, lograr desarrollo del mercado interno, mejorar la inclusión social, mejorar la distribución del ingreso. Esos son los objetivos. Bueno, mejorar la distribución del ingreso es que hay otro que del otro lado que está sintiendo que le va a afectar y va a ganar un poquito menos. Uh-huh. Y resiste y tiene poder para resistir. Y esa es la pelea. Cuando estamos hablando, yo ayer decía, pero si estamos hablando del 0,02% de la población que estaría alcanzada, estamos viendo que los números incluso van a ser menos de 10.000, no 12.000, menos de 10.000 nos parece que va a ser. Vaya a saber qué habrá pasado con algunas riquezas. Pero bueno, eso es, claro, harina de otro costal, es harina de otro costal. Frente a la posibilidad de generar recursos para asistir y mejorar la situación de los barrios populares, o para favorecer el plan Progresar, o para apoyar a las pymes, o para comprar insumos sanitarios, o para el proyecto gas, ¿no? Sí, pero ¿cómo no se dan cuenta? Discutamos si esos son los mejores objetivos, discutamos si esas son las mejores proporciones, discutamos cómo aseguramos que efectivamente esto se distribuya de manera equitativa y federal. Pero no puede ser que lo que estamos discutiendo es pobres los afectados. Ayer, en un diálogo con... fue buena la reunión el diálogo fue tranquilo, más allá de la, digamos, confrontación de ideas. Pero ayer uno de los diputados hizo una referencia a que un campo en una zona del país vale $5.000 la hectárea, y entonces cualquier empresario del campo que tiene unas pocas hectáreas llega a esos números y tiene que aportar. Y yo le dije una cosa que vengo diciendo desde siempre. Mira, yo he visto los mismos campos valer $800 la hectárea y después $20.000 la hectárea. Porque una cosa es el valor y otra es el precio. Y claro, el precio del campo lo determina la rentabilidad. Entonces, si ese campo en ese lugar que vos decís vale $5.000 la hectárea, es porque el dueño gana mucha plata. Gana en proporción a ese precio al que se ha ido el campo. Claro. Si no, ese precio cae. Y puede hacer el aporte. Claro. Ese campo no valdría $5.000 la hectárea. Y entonces dejaría de estar incluido. De cualquier manera, ni así porque yo en el apuro me olvidé de decirle otra cosa, que el campo va a estar valuado por su valuación fiscal y no por su valor de mercado. No, fiscal, y no por su valuación de mercado. Con lo cual no llega. Tanto, con lo, claro, pero bueno. Ya está. Ya está. De esas hubo un montón. Por eso dale tengo... que eso vos. Con las pinas ya es personal, No, no, yo no tengo. Yo me llevo muy bien generalmente con todos, con casi todos. Y dialogo y dejo hablar, ¿no? ¿Viste cómo trato de manejarla? Porque hace a mi convicción y mi personalidad. Claro. Uno puede ser amable y firme. Esta idea, la otra vez lo decía el presidente, algunos confunden ser amable con ser débil. Y yo creo que vos podés ser muy amable, muy cuidadoso de la forma y demás, y muy firme en las convicciones, en las decisiones que se toman y demás. Tenemos diferencias, efectivamente, quienes están en el bloque Juntos por el Cambio y los que son referentes, tienen una visión del país, del mundo, de la economía, de distinta. Tienen otros valores. Y no es que yo me doy cuenta, hay muchos que están convencidos de eso. Claro. Por eso yo en algún momento ayer, y alguien me reaccionó, les dije que les conté la anécdota del Tea Party. Mm. Les dije que en Estados Unidos los legisladores del Tea Party convierten el tema de los impuestos en una cuestión casi religiosa. Claro. Incluyen en su juramento que jamás votarán a favor de la creación de un impuesto o del aumento de una alícuota de un impuesto. Forma parte del juramento. Sí. Es así. Entonces, algunas de estas discusiones tienen un profundo contenido ideológico. Uh-huh. Y hay que asumirla. Y yo creo que es una gran cosa que Diputados TV y el Senado TV televise todo. Vos sabés que todas las reuniones de comisión, incluso para la gente que cree que qué es lo que hacen los legisladores y demás, te podés pasar el día, si querés, mirando reuniones de distintas comisiones y viendo cómo se discuten todos los temas, cuánta gente participa, con qué intensidad se debate, etcétera, etcétera. Creo que es muy importante eso que se ha hecho, que la tecnología permite, que hoy cualquier ciudadano o ciudadana que quiera estar informado puede seguir en vivo y en directo, sin tandas publicitarias y sin minuto a minuto, sí. Los debates de temas trascendentes que luego le van a influir en su vida y que son a veces un poco aburridos porque son largos, pasan horas y demás, pero si uno tiene ganas y paciencia, ahí se puede informar con todo detalle y entender bien qué piensa cada uno. Carlos, nos volvemos a encontrar mañana. Te veo en la tele. Y nos volvemos a encontrar mañana. Chao. Carlos Geleré aquí en el pase.